¿Qué se cuenta, vecino? ¿Qué se cuenta, vecina? Historias de acá a la vuelta. Barrio Villanueva, década del 80, zona oeste de Rosario. El recuerdo más grande, más lindo que tengo es cuando la radio Aire Libre vino a mi casa en el año 89, creo que a fines del 89. Aire Libre inicia su transmisión desde la zona oeste de Rosario. Y allí conocí muchísima gente, chicos nuevos que tenían muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, también conocí gente muy importante, gente de acá, del gobierno de la ciudad. Fue una época muy linda. Me acuerdo que al principio tenían la radio en una caja de zapatos debajo de la mesa, ¿viste? Después empezamos a hacer fiestas en la calle, que los chicos contrataban a grupos musicales, venían, hacían baile en la calle, que venían gente de todo el barrio. Se cortaba la calle en las dos esquinas y se bailaba desde las 8 de la noche hasta las 11, las 12. Y recogíamos dinero para siempre ayudar a alguien. Tengo muy presente un chico que necesitaba ese dinero para una operación o algo así, acá no se la querían hacer, después falleció el chico, yo tengo la carta de sus padres, una nota de sus padres, no la carta, desde luego. Bueno, y si no, para otros se juntaba ese dinero y siempre para colaborar con alguien. La verdad que fue una época muy linda, muy linda. Muchos vecinos venían a bailar, todavía recuerdan los chicos cuando era, se bailaba, se formaban parejas, se bailaban, bueno, una época muy linda. Aire Libre, FM 91.3, Radio Comunitaria. Una radio comunitaria es una casa, un relato de Elfrida Kamp. ¿Qué se cuenta, vecino? Es una producción de la Biblioteca Popular Cachilo, Rosario, 2021.